Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos. Estamos en comunicación con la doctora Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional. Y la llamamos por una nota que hemos leído en un diario de la Ciudad de Buenos Aires, donde dice que no hay alumnos o faltan alumnos para la carrera de meteorólogo. Una carrera que se estudia, y bueno, que se estudia aquí, creo, en Capital Federal, ella me va a decir bien cómo es el estudio. Y bueno, nos cuente un poco este tema y la actualidad de cómo trabaja el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo le va, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la carrera para ser meteorólogo. Bueno, la carrera actualmente se dicta en la Universidad de Buenos Aires, es una licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, y recientemente se abrió una carrera semejante en la Universidad de La Plata. Estos son los dos únicos lugares en todo el país donde se puede estudiar esta disciplina. Así que bueno, obviamente todo un tema para nosotros lograr despertar vocaciones en todo el país, porque la realidad es que meteorólogos se necesitan en todo el país, no solo en el área de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Cuánto tiempo lleva la carrera? ¿Cuánto tiempo hay que estudiar? Formalmente los planes de estudios indican que cuesta unos 5 años la carrera. Sabemos que, como en general están estimados los tiempos en función a un estudiante con dedicación exclusiva, ¿no? Uh-huh. A veces estos tiempos no son totalmente los que terminan siendo en la realidad. Por ejemplo, se ve en las estadísticas de la Universidad de Buenos Aires que el tiempo promedio está más cerca de los 7 años, porque bueno, naturalmente los estudiantes, muchos de ellos necesitan trabajar, y esto hace que las carreras se alarguen un poco. Es una carrera que tiene una fuerte base de matemática y física. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la fase de matemática y física? Difícil para empezar. Exactamente, claro, por eso es que son carreras que al principio por ahí existe como una vocación en los jóvenes, en las personas en general, respecto de la meteorología, que tiene que ver con esa cosa más empírica, más del terreno, ¿no? De imaginar que uno sale, se asoma por una ventana, mira las nubes y a partir de eso va a poder hacer un pronóstico. Uh-huh. Y creo que no. Más natural, más de ciencias naturales que de ciencias exactas, como bien dice. Exactamente. Y en realidad, si uno tuviera que hacer una descripción muy, muy, muy fácil y muy corta, es una física aplicada a un fluido. Ese claro. Fluido es el aire. Perfecto. Eso sería la carrera. ¿Es costosa? ¿Es costosa? ¿Hay que comprar muchos materiales? ¿Es una carrera que se puede estudiar casi gratuitamente? No, para nada. De hecho, es una carrera que se hace básicamente en base a apuntes, por supuesto, recursos informáticos que provee la universidad y, bueno, ni que hablar que con la conectividad y con Google, básicamente uno tiene acceso a todo lo que necesita para estudiar esta carrera. Quizás un aspecto que sea necesario marcar es que mucha de la bibliografía se encuentra en inglés. Y esa sí es un condicionante, sobre todo en los últimos años de la carrera. Al principio no, todo el material está en castellano, pero ya cuando se va a los terrenos más especializados es más frecuente encontrarse con bibliografía que está solamente en inglés. Y el alumno tiene que aprender, tiene que entender y leer y entender inglés para poder terminarla, como que dicen. Y es un requisito, digamos, donde los estudiantes a veces ahí de nuevo encuentran una dificultad que tiene que ver con el manejo del inglés, al menos para leer un texto técnico y comprenderlo. ¿Y hay posibilidades de que el alumno trabaje mientras que está estudiando la carrera? ¿Hay como pasantías, formas de empezar ya a conocer un poco el trabajo de la meteorología antes de recibirse? ¿O directamente hasta que no termine no puede trabajar? No, pueden hacerlo, pero no está totalmente establecido. La realidad es que como todos los estudiantes, vuelvo a indicar que son 3 años más o menos que transcurren haciendo matemática y física, con lo cual la posibilidad de aplicarlo esto a la meteorología queda como en un escalón ulterior, digamos. Así que muchos estudiantes trabajan en otras cosas. ¿Y al terminar la carrera ya tienen trabajo? Y en la mayoría de los casos sí, porque hay muchos que optan por darle continuidad a la parte más académica, la investigación en esta, esta disciplina es inmensa. Va desde la contaminación a escala local, el pronóstico, el problema del cambio climático. Hay tantas áreas de incumbencia de la disciplina que muchísimos optan por la carrera científica. Claro. Y luego la carrera profesional va desde desempeñarse como meteorólogo profesional, consultor para empresas de tipo, por ejemplo, aplicaciones en la agricultura, claro, aplicaciones en la energía, aplicaciones en la contaminación ambiental, hasta lo que es el empleo en el Servicio Meteorológico Nacional como el gran referente de lo que tiene que ver con toda la temática de la meteorología. Uh-huh. Una consulta casi de color. ¿La gente que hace o habla de pronóstico en la televisión, en las radios, es egresada también de ahí o simplemente es interesada? No, hay muchos que son graduados, habría que ir nombre por nombre, pero sí muchos de ellos se han graduado en la Universidad de Buenos Aires, con distintos niveles de graduación, porque existe una carrera intermedia, un título intermedio que se llama Bachiller en Ciencias de la Atmósfera, que es un tiene 3 años y medio en la Universidad de Buenos Aires, no es un bachillerato de colegio secundario. Y hay otros que estudiaron en su momento, hace muchos años atrás, la Universidad de Buenos Aires dictaba una tecnicatura. Uh-huh. Antes de que existiera el CBC, antes del Plan 1989, bueno, y muchos de los que participan o dan su opinión por televisión tuvieron esa formación, esa tecnicatura en meteorología. También el trabajo de meteorólogo te puede llevar a la Antártida, ¿no? A trabajar en las bases antárticas, en todo lo que es la investigación. Exactamente, nosotros tenemos participación en las 6 bases antárticas en términos anuales, o sea, tenemos personal afectado a las bases antárticas durante todo el año. Uh-huh. Así que, bueno, es una puerta a la Antártida sin lugar a dudas. Y otro aspecto que tiene la meteorología, del cual no estamos hablando cuando hablamos en el nivel de formación universitaria, es la formación como observador meteorológico de superficie. Ajá. Esa es una formación interesante y que me gustaría destacarla, sobre todo por la llegada de ustedes a distintos puntos del interior del país. Uh-huh. Porque nosotros tenemos 125 puntos distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, donde en esos 125 puntos no necesariamente necesitamos licenciados en ciencias de la atmósfera, necesitamos también observadores, que son las personas que justamente toman el registro de las variables meteorológicas, hacen la observación del estado del tiempo, del tipo de nubosidad, de los fenómenos significativos, bueno, documentan eso, y esas es un perfil que para nosotros es muy muy importante, porque es la base de la meteorología. Gracias a estas personas, que ya les digo, trabajan en todo el país, tenemos el dato de distintos puntos. Y esta carrera es mucho más breve, toma 1 año y medio, se puede realizar a distancia y se ofrece a través del Servicio Meteorológico Nacional. Perfecto. Bueno, vamos a invitar a todos los que nos están escuchando o cualquiera que esté interesado, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes para el ciclo electivo que comienza en el año 2017? Si están interesados en hacer la carrera, ¿cómo puede ser comunicarse con ustedes? Bueno, el sitio web, hay dos sitios web fundamentales. Sí. Uno es el de la Facultad de Astronomía de la Universidad de La Plata, donde se dicta meteorología. Sí, sí. El otro, basta poner el nombre, lo van a encontrar directamente. El otro es el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires. Y el otro es el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Por cualquiera de esos puede buscarlos? Cualquiera de esos tres sitios, claro, puede encontrar información respecto de carreras afines al área, ya sea desde la versión de la licenciatura, que dura 5 años, hasta la versión del observador meteorológico de superficie, que es una carrera que se puede hacer totalmente a distancia y toma 1 año y medio. Uh-huh. Además es bueno para aquellos que les gusta mirar al cielo, ¿no? Poder mirar para arriba sería el chiste, ¿no? Qué bueno, está mirando las nubes y está trabajando. Está mirando las nubes, está trabajando, y a veces en puntos donde realmente necesitamos mucho de gente local. Doctora Celeste Saulo, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos nos cobran de más,